Indigencia, dolor y tristeza es lo que abunda. Entre tanta abundancia de oro, yo no lo entiendo, no. Yo no lo entiendo. No lo entendemos, no.